han sido muchas y siempre has salido liberado y victorioso. No hay quien te haga frente, Padre, reconocemos tu poder. Padre, en esta tarde, en este domingo, pedimos de tu ayuda para que ponga nuestra mente en calma, en nuestro espíritu, esté alerta a tu palabra, que nuestro corazón y nuestra alma estén deseosos de ser alimentados por tu voz, Dios. Esta revelación que nos dejaste en tu escritura hace 2000 años, Padre. Nos gozamos al estar aquí porque sabemos que tú pusiste en nosotros el querer, el deseo de seguir aprendiendo, de tener a nuestros hermanos, de tener comunión. Todo esto lo has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros y hemos sido rescatados, hemos sido adoptados. Y nos has puesto un vestido nuevo de reyes y sacerdotes. Agradecemos todo ello y te pedimos que no haya rebeldía en nuestro ser para entender tu palabra y para que no tiremos, Señor, tu bendita palabra, que la atesoremos en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a la misma. Rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hoy analizaremos, estudiaremos el séptimo mandamiento. Hoy es el séptimo mandamiento. Y lo encontramos en Éxodo, en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo 20, capítulo 18, y capítulo 14, perdón. Éxodo 20, capítulo 14, dice: dice, no cometerás adulterio. Es el tema a tratar el día de hoy. Dice, este mandamiento nos enseña a guardar la santidad del matrimonio y de la vida sexual. Es a lo que nos lleva este mandamiento. Antes de avanzar, tenemos que ver tres realidades fundamentales de la sexualidad humana. Hay algunos niños. Jesús hablaba de estos temas, hablando de niños. Tienen que saber la realidad, pero una realidad de acuerdo a su edad. Entonces rogamos a los padres que en casa tengan alguna duda de los niños, podamos hacerle frente a estas dudas y darle respuestas para que no se queden con ideas tanto morbosas, desconocidas. Entonces vamos a ver primero que nada tres realidades fundamentales de la sexualidad humana. Esto para nos va a dar una pauta para seguir adelante y no equivocarnos. La primera realidad es que nuestra sexualidad, incluida nuestra capacidad del placer sexual, se originó en Dios y no en el diablo. Esta aclaración es por lo siguiente, porque en muchas épocas de la vida se les ha hecho a los niños, a los adultos, que es malo el sexo, la sexualidad es mala, es pecaminosa, Dios lo ve mal. No es así. Dios nos dio la capacidad y las facultades para llevarlo a cabo. Génesis 1:27 nos dice que Dios creó varón y hembra los creó. La relación matrimonial es de Dios, no es nada malo, no es nada sucio. Segundo punto fundamental sobre la sexualidad es que Dios, como creador de nosotros y de nuestra sexualidad, esto es bien importante, es el único que tiene el derecho de regular sus funciones legítimas. Esto por la siguiente razón. A la actualidad, vamos a verlo un poquito más adelante, en la actualidad tenemos lo que se le llama la revolución sexual. ¿Habían escuchado esta palabra? Revolución sexual. Y aunque no la habían escuchado, la vivimos. Estamos rodeados de ella. en la televisión, en la radio, medios comerciales, spot, todo, por donde quiera está la revolución sexual. Dios como creador de nosotros es el único que puede regular sus funciones legítimas. No los médicos, no los expertos, no los sexólogos, no los psiquiatras, porque ellos dicen cosas contrarias a lo que Dios dice. ¿Han escuchado? Sí, sí. Por ejemplo, un sexólogo te puede decir, no es malo que tengas relaciones, no es malo. Oye, pero tengo 15 años, no es malo, simplemente cuídate, usa preservativos. ¿Para qué? Para que no embaraces a la persona y no tengas hijos ilegítimos y tu vida, tu estudio se trunque. Eso es lo que dice la psicología, es lo que dice la revolución sexual. No, ellos no son Dios, nada parecido, no nos pueden imponer ideas modernas, que vamos a ver que ni son tan modernas, son viejas. Entonces Dios es el único creador de nosotros, de nuestra sexualidad, es el único que tiene el derecho de regular las funciones legítimas, solamente Dios. En el tercer punto dice, Dios tiene el propósito de que la sexualidad sea consumada y disfrutada, por supuesto. Dios tiene el propósito, ese es el propósito. Dios crea la sexualidad, crea al hombre y crea a la mujer. ¿Cuál era el propósito? Que sea disfrutada dentro de los límites del matrimonio. Única y exclusivamente así es. Primera de Corintios 7, por favor. Primera de Corintios. El propósito de la sexualidad es ser disfrutada, por supuesto. Esto Dios, para eso Dios lo creó. Entre otras cosas, ahorita las vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3. 7:3. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Proverbios 5, por favor. Proverbios 5. Versículos 18 y 19. Proverbios 5. Nos dice el Proverbio 5, 18 y 19, nos dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva, amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea que es completamente legal el propósito de Dios. Uno de ellos era que sea disfrutado dentro de los límites del matrimonio, así fue establecido por Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. No es sucio, no es malo, y nadie puede decirnos cómo hacer las cosas en este rubro si no es Dios, nada más, nadie más. Bueno, aquí obviamente vamos a ver, pero podemos ver detalles, podemos ver elementos. Este tema es muy, también se puede, este tema, introducir en la familia. Podemos bien, este tema bien lo podemos llevar en el tema de la familia, en el tema de los matrimonios. Por todo lo que nos enseña, por todo lo didáctico que es el tema. Aquí podemos ver que no podemos negarnos a nuestra esposa no se puede negar a nosotros, salvo que dice la escritura que haya un tiempo de mutua oración, de ayuno, de una petición para con Dios, solamente esa es la manera de negar, no se nos podemos negar. Por otro lado, vamos a ver la diferencia, otra forma, porque Dios diseñó el matrimonio, los deberes conyugales, es para aplacar, es para satisfacer el deseo del hombre. No es para impulsarlo, motivarlo y hacer como queramos, no es para eso. Honroso es el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin suciedad. Dios puso esta capacidad en el hombre y Dios pone el remedio. Por eso dice el apóstol Pablo, si se pueden estar así, no se cansen, sírvale al Señor. Pero si no pueden, si no tienen el don de contenerse a la sexualidad, cásense. Y el matrimonio está diseñado para curar, aplacar esta necesidad de él, porque Dios la puso. pero no podemos impulsar, crecer y crecer hasta que nos perdamos, porque vamos a ver que el juicio es muy grande, la culpa es muy grande. Bueno, el tema del día de hoy, no adulterarás, no solamente es en físico, sino también es en espiritual, y no solamente es haciéndolo, sino pensándolo. Ahorita lo vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, ustedes anoten, la Biblia usa la palabra adulterio no solo para hablar de la violación de la relación matrimonial, no solamente para engañar a mi esposa, engañar a mi esposo. El séptimo mandamiento también prohíbe todas las cosas que destruyen, todas las cosas que destruyen o disminuyen la unidad del matrimonio. Hay un grupo de pecados relacionados con este mandamiento. Tenemos como ejemplo la fornicación y el divorcio. La fornicación y el divorcio. ¿Por qué el divorcio? Porque en su mayoría vienen por infidelidades. En su mayoría vienen por una relación sexual muy mal empleada. Por estos, aparte, no solamente el adulterio es la el adulterio es la manifestación más alta, es la que encabeza un grupo de pecados. Ubíquense, por favor, en el contexto. ¿Cuáles podrían decir cuáles pecados más se cometen? Si decimos que el adulterio es la manifestación más alta, ¿qué hay debajo del pecado? ¿Qué nos llevó a adulterar? Lascivia, egoísmo, engaño, falta de dominio propio, quebrantamiento de los otros, manipulaciones, robo, idolatría, concupiscencia, deslealtad, traición. Esos son los principios. ¿Ustedes se acuerdan antes? Comentamos en otro mandamiento, comentamos, es la misma. Todo empieza por el pensamiento. Ahorita lo vamos a ver. Y termina, dice la escritura, es como un tipo de embarazo. Cuando pensamos así, se embaraza el pecado, se embaraza un pecadito, y tarde que temprano da a luz la concupiscencia. No es Dios, dice, no es Dios, la escritura es el hombre que dejó crecer, no paró ni aquí ni acá, y dio a luz pecado. Cuando se llega al adulterio, es porque se pensó, no es accidental, ahorita lo vamos a ver. El adulterio no es accidental. No es de que un día yo iba caminando y una persona con un aspecto maravilloso me abordó, me preguntó y quise, no, jamás, esto es lo que menos tiene. Antes del adulterio, ya vimos ahí, la persona es egoísta, engaña, miente, es desleal, es traicionera, tiene una mala relación con Dios, no teme a Dios, esta es la realidad. No es de que adulterio ya no es así. El pecado del adulterio siempre se comete, lo que yo decía anteriormente, siempre se comete a propósito, de forma deliberada. Es un proceso de pensamiento, ya lo dije, y no es accidental, no es un pecado accidental, no es en ninguna manera un pecado accidental. La persona que comete este pecado peca contra quién, primero, contra Dios, después, la esposa, esposo, su prójimo, el afectado, el tercero en cuestión, porque siempre pasa esto. Casi siempre que hay adulterio es la persona por aquí, la señora, el señor por acá, y siempre tienen esposos y esposas por allá. O sea, pecan directamente a Dios, Dios se da cuenta de todo, después pecan sobre la persona, sobre su prójimo, que ni siquiera sabe, a lo mejor en muchos de los casos, pero está pecando sobre él, que es su prójimo, y cuarto punto, sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Cualquier, dice la escritura, cualquier pecado fuera del cuerpo queda, ¿cómo dice? No te vas a leer. Pero el que peca contra su cuerpo, y nosotros vemos y hemos llevado estudios donde si algo se habla en la resurrección de los santos, es del cuerpo. Si Dios, lo primero que va a hacer cuando Jesucristo venga es resucitar el cuerpo para ira o para salvación. Pero el cuerpo es bien cuidado por Dios, es el templo del Espíritu Santo. Así dice la escritura. Recuerden cuando vimos la historia de la iglesia, los gnósticos decían: tu alma, tu espíritu, como sea, es lo que importa. Mas tu cuerpo se va a desechar, se va a quemar, se lo van a comer los gusanos. No es cierto, es una filosofía falsa. Dios tiene bien presente el cuerpo del hombre. De hecho, hay un estudio profundo que dice que donde ha muerto un santo, incluso no sé si le incrédulo, pero donde hay una persona muerta, un cuerpo, Dios tiene ángeles cuidando. Es tan importante para Dios el cuerpo que Dios tiene ángeles cuidando. Y nuestros miembros le sirven a Dios, dice la escritura. Nuestro cuerpo le sirve a Dios. Anótenle por favor Proverbios 6, 32 al 33. Proverbios 6, 32 al 33. También vamos a tener Hebreos 13, 4. Les voy a dar tres citas. Hebreos 13, 4. Y la última es Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, 9. Vamos a ver esas tres citas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 32 al 33, más el que comete adulterio, Proverbios 6, 32, 33, más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Entonces ya vimos el primer elemento, es falto de entendimiento. Punto número 2, corrompe su alma. El que tal hace, punto número 3, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta y su ofensa nunca será borrada. Va de nuevo. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Aunque Dios perdone el pecado de adulterio, aunque Dios le perdonó el pecado de adulterio a David, David sufrió las consecuencias. Le dijo el profeta David, la espada nunca será quitada de tu casa. Por el pecado, ustedes conocen el pecado de David. Adulteró con Betsabé. Alguna vez iba pasando, ve a Betsabé, mujer bella, tenía esposo, Usías, adultera con ella, y se arrepiente después David, el Señor lo confronta, se arrepiente. Pero de ahí en adelante a David le fue muy mal. Tenía varios hijos, un hijo le viola a su hija, David no lo reprende, otro hijo se molesta porque David no lo reprende, y el otro hijo mata al otro hijo, y el otro hijo lo percibe a David, y David muere solo. De todas sus mujeres, David murió en la montaña, solo, sin su esposa, sin sus mujeres, sin Betsabé, sin nada. Dios perdona el pecado de adulterio, pero las consecuencias las deja. Lo mismo le pasó a Salomón, lo mismo le pasó a Sansón y a todos nosotros. Dios perdona el adulterio, pero la herida, la afrenta, las heridas, la vergüenza nunca serán borradas. Eso dice la Escritura. Hebreos 13, 4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Atento, por favor. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es fornicario? Todo lo que esté fuera del matrimonio. Revistas, pornografía, pensamientos falsos, lascívicos. ¿Qué es la lascivia? Pensar en lujuria. Codiciar a la mujer del prójimo. Eso es. Dice Hebreos, honroso es en todo el matrimonio. Dios está diciendo, el matrimonio es honroso. Honroso, dice. Y el hecho, la cama matrimonial es sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Corintios 6.9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La persona que comete la fornicación es idólatra, contamina su cuerpo y se destruye a sí misma. El adulterio es el pecado más destructivo. De varios pecados, el adulterio es el pecado más destructivo. Y dice John MacArthur, si quieres hacer enojar a Dios, si quieres ver enojado a Dios en la Escritura, es por un pecado sexual. Es lo que más le molesta a nuestro Padre. Porque Él es santo, santo, santo. Efesios 5.5 nos dice, cuando quieran leer del matrimonio, vayan a Efesios 5, sí, a todo el capítulo 5. Dice Efesios 5.5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En el reino de Cristo y de Dios, en el reino de los cielos, en su segunda venida, en el cielo. Entonces, llegamos a la conclusión por la Escritura que el adulterio es idolatría, es contaminación del cuerpo y destruye. No hay pecado más destructivo que el adulterio. Este adulterio tiende a esclavizar a las personas más que otros pecados. El pecado en especial tiende a esclavizar a las personas No sé, pero yo creo que todos conocemos a tales personas o conocimos a tales personas. De la gran mayoría de las personas, es que luego de atrás están viendo ustedes. De la gran mayoría de las personas que entran en este pecado, muy pocas pueden salir. Muy pocas pueden salir. Y yo creo que lo hemos visto. Esta persona dice, más adelante, un mes, como la droga, 15 días con esto. No es cierto. El pecado del adulterio esclaviza a las personas. El pecado del adulterio nunca es nuestro siervo, nunca va a ser siervo del hombre, va a ser amo del hombre. Por eso se llama idolatría. El pecado del adulterio controla al hombre. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque esta persona egoísta, mentirosa, llega mintiendo y sigue mintiendo y sigue mintiendo, y tiene que mentir en su casa, y tiene que mentir con los compañeros, y tiene que mentirle a los hijos, y le mente a Dios y le mente a todo el mundo. Y busca la manera para irse con la persona, y no importa que los hijos lloren, que el esposo llore, que la mamá llore, que el tío llore, no les importa. ¿Por qué? Porque ya está el deseo pecaminoso, ya están las pasiones desordenadas en la persona. Es esclavizante, más que ninguno. Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 2. Proverbios 2. Del versículo 17 al 19. Proverbios 2, 17 al 19 dice, esto lo pueden leer completito el capítulo. Este capítulo inicia en, ahorita les digo, dice 17, la cual abandona al compañero, la mujer extraviada, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa, fíjense dónde está la casa de la mujer adúltera, de la mujer extraña, de la mujer extraviada, o del hombre extraviado, o del hombre adúltero, dice Dios, abandona a su compañero, al de su juventud, se olvida del pacto de Dios, porque el matrimonio es un pacto de Dios, es un pacto matrimonial, se le llama, por lo cual la casa de esta persona está inclinada a la muerte, no hay otro camino, la muerte, a veces físico, a veces espiritual, o a veces de las dos, y sus veredas hacia los muertos, todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, en el libro de Proverbios nos dice que este pecado es esclavizante, que todos van como buey al matadero, dicen más atrás, todos van como buey al matadero, sabiendo que van al matadero, pero van, o no saben, pero van, y dice, no volverán a la vida, no volverán, su casa, y ustedes ven, no dice él dice, en el versículo 19, no dice, por lo cual él está inclinado a la muerte, dice su casa, si yo hago esto, no me perjudico solamente a mi cuerpo, si yo hago esto, perjudico a mi esposa, si yo hago esto, perjudico a mis hijos, si yo hago esto, hermano, los perjudico a ustedes, si yo hago esto. Vemos el peso de la escritura y vemos que es muy peligroso, este pecado es muy peligroso. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 6. Versículos 9 al 11. Muchachos, los solteros, todos los solteros, ustedes no digan, ay, pero eso es para los papás, eso es para los adultos. No, ustedes algunos tienen que casar, si Dios así lo quiere. Y en la mayoría, o sea, en general, Dios quiere que se casen, Dios quiere que se multipliquen, que se fructifiquen. Entonces no lo vean como que, ay, bueno, no, pues algún día vas a casar. Y a estos jóvenes se tienen que enfrentar a saber que con la persona que Dios les puso, la persona que Dios, esa es para toda la vida. Y si la amamos en su juventud, la vamos a amar en su vejez. Y si amamos su salud, la vamos a amar en su enfermedad. Entonces, esto, la persona que Dios nos ponga es de por vida. Debemos estar preparados y orando a Dios para que ponga a esa persona idónea. Porque luego pasa esto, que no es la persona que Dios quiere y llega la que nos gusta, y esta es, no, esa no es mi hijo, es que no ve, no, este. Y por eso lo divorcio, porque no es la persona que Dios quiere para ustedes. Atentos. Y nosotros como padres debemos estar orando para que a mis hijos y a sus hijas les llegue una persona temerosa de Dios. Si no, vamos a sufrir las consecuencias todos, no nada más los hijos, sino también nosotros. Entonces dijimos, 1 Corintios capítulo 6, versos de 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice Pablo, no es rey, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice Pablo, y te das como aquí, y esto, hermano, dice Pablo, esto éramos algunos de nosotros, esto éramos nosotros. Dice Pablo, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos nosotros. Allá sí a lo mejor éramos todo esto. Ahora ya no podemos decir, no podemos justificarnos, no podemos decir, no me equivoqué, no, ya fuiste lavado. Aquí se ven las marcas de la regeneración, aquí se empieza a ver, aquí empiezan las marcas de la regeneración. Con el dominio propio, cuando hay regeneración en el hombre, el matrimonio se vuelve otra vez a tener esa confianza, esas charlas tan maravillosas que alguna vez hubo. Vamos a ver, porque el romanticismo y la atracción física, eso es pasajero, eso es un inicio, es parte de, no es la base. Porque el mundo se divorcia por eso, se acabó el romanticismo, se acabó la pasión, se acabó la, ya no me gusta, no, es que no es así. O sea, tampoco se da mucho que el hombre deje a la mujer por esa, ¿verdad? Como si el hombre cada vez se más embelleciera, pues no. El hombre igual envejece, se arruga, todas esas cuestiones. Entonces, no es... Así que estas pasiones desordenadas controlan tanto a llegar a convertirse en ¿qué? En la idolatría. Acuérdense que Dios siempre trata mucho con la idolatría. No en todos los casos era el adulterio, en otros casos era la borrachera, ya vimos. La mentira, el robo, eran muchas cosas, o mucho poquito de todo. Todas estas cosas hacen idolatría. O podría llamarse idolatría, o lo que como conocemos con la palabra más común el día de hoy, se hace vicio. Se hace vicio, estos son vicios que se apoderan del hombre. Lo peor es que los que cometen este pecado son finalmente abandonados por Dios. Oigan esto. Los que cometen estos pecados y no se arrepienten son abandonados por Dios. Romanos 1. Romanos capítulo 1 nos dice esto. Dice capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya después dice las características de lo que hicieron. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Los entregó a pasiones, en el versículo 26, en el versículo Romanos 1, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, o sea, mujer con hombre, por el que es contra naturaleza, mujer contra mujer. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, la persona que comete este pecado y no lo abandona y no se arrepiente delante de Dios, Dios lo deja en su pecado. Y cada vez es peor, y cada vez es peor, y cada vez es peor. Esto explica el porqué, el comportamiento tan cegado, tan errado de estas personas. ¿Han conocido a alguien así? ¿Han conocido o no han conocido? Los que hemos conocido a personas, o a lo mejor lo hemos vivido, sabemos de esto. ¿Pero qué no ve? que no puede ver el daño que está causando, que no ve que es un patán, cuando no trabaja, no sé qué. No puede ver, está abandonado por Dios. Está en la muerte total, está, como decía Proverbios, en las sendas de oscuridad, no hay vida en él. Tengamos cuidado, porque las concupiscencias, en este caso, cuando pasa esto, nuestras concupiscencias se exageran, se inflaman, se crecen. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Si el pecado favorito, el pecado de la lascivia, está en esta persona, este pecado va a crecer. No se va a quedar ahí, o lo vamos. No se cura, pues. Si hay mucho pecado, pensamiento, y hacemos este acto, no curamos como piensa el hombre para escudarse. Es que a lo mejor si lo hago se me quita el brete, o a lo mejor se me quita la llana. ¡Oh, no se va a quitar! ¡Va a crecer esto! Es por eso que vemos los gentiles, los paganos, los artistas, que una mujer, otra mujer, otra mujer, otra mujer, terminan con hombres. ¿Por qué? Porque la sexualidad no tiene límite. Crece, crece, crece, crece, crece. Y si alguien no la frena, termina por allá muerto. La sexualidad no tiene límite. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra cosa, otro día queremos otra cosa, otro día queremos otra cosa, y otra cosa, otra cosa. Y el corazón se va endureciendo, la conciencia se va cegando. Y ya estamos en un estado muy dramático, raquítico, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios dice, adelante, adelante, a ver hasta dónde llegas. Y ya vemos lo que hicieron en ese tiempo los romanos, eso fue hace 2016 años. Entonces le digo los romanos, los babilonios, todas esas tribus. ¿Cuáles son las causas de este pecado? Piensen en esto, ¿cuáles son las causas de este pecado? Piensen. A grandes rasgos, las concupiscencias no corregidas y los deseos desordenados del hombre que no son controlados. ¿Van a llegar pensamientos? Sí, van a llegar. ¿Van a llegar deseos mentales? Van a llegar. El problema es que vamos a hacer con ellos. La idea moderna o el mensaje de la revolución sexual, ya lo dijimos, que es el donde se manifiesta, donde podemos ver este mensaje de la revolución sexual, lo podemos ver en novelas, en el cine, en Hollywood, en cualquier tipo de cine, en la televisión abierta, de paga, en la radio, con un doctor, donde quiera, con nuestro amigo de lado, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, trae la revolución sexual. Trae la revolución sexual. Estamos siendo atacados por los sexólogos, psiquiatras, terapeutas. Todo esto está en contra de nosotros y estamos viviendo una contaminación muy grande. ¿Saben eso ustedes? Y si no, atentos. Esta contaminación, ¿cómo llamarles? Como un rafagueo de ideas posmodernas, relativistas, sin Dios, llegan al grado de hipnosis. El hombre ya está como robot, es la era de la sinrazón, la era, el tiempo de la, no sé cómo le llaman, pero es la sinrazón. El hombre ya no piensa, el hombre está acostumbrado ya a sentir, es por eso que tanta religión, porque ya no quiere pensar el hombre, quiere sentir. Quiere ser, tener experiencias extrasensoriales con lo que se las dé. Y el sexo da una de ellas. Por el efecto de la relación, da un cierto tipo de excitación y todas estas cuestiones, y hace que busquemos de eso. Médicamente no lo voy a explicar porque no lo sé, lo he escuchado. Entonces cada quien puede investigar médicamente qué es lo que pasa. Y porque es como un tipo de vicio. Es una glándula por ahí que se llama la oxitocina, que se crea ciertos líquidos, y es una droga natural. Y la persona hoy tiene una dosis de droga y mañana ya no le satisface esa dosis, quiere otra. Adhiérele a lo físico, lo espiritual, que Dios ya te abandonó, ya tienes el corazón como de piedra. Imagínate, las concupiscencias nos llevaron hasta allá, las pasiones sin control nos llevaron hasta allá. Otra cuestión que puede pasar, otra causa, es que ahorita en las novelas, en las películas, nos venden un romanticismo falso. ¿Cierto o no es cierto? Ya ahorita, por ejemplo, una novela, hay un matrimonio y no es feliz, y llega otra persona y la novela le pone el énfasis a que lo deje. Y la gente quiere que deje a la esposa por irse con la que él ama. Sí, es cierto o no es cierto. Esto sí, tampoco es causa risa, pero es cierto. El cine y la novela dice que la deje, es que su verdadero amor está con aquella, esta nada más está haciendo daño. Y el cine apoya eso, empuja, empuja, empuja. Estas personas viven en un mundo de fantasía, en un mundo de confusión. Estas personas en su general no conocen el amor verdadero del amor falso, no lo conocen. Piensan que el amor verdadero es la atracción física y las maripositas o las emociones. Y estas personas piensan en eso. Porque están contaminadas por la televisión, el radio, todo lo que hemos dicho. Y pero aún se da mucho. Se da mucho, están contaminadas hasta las amistades. Ya todos tenemos amistades que no son crédulas y nos impulsan. ¿Cuál es la frase del día de hoy? Haz lo que dicte tu corazón. Esa es la frase de hoy. ¿Qué hago, amigo? ¿Qué hago? Sigue a tu corazón. Escucha a tu corazón. Haz lo que diga él. La Biblia dice que el corazón es borracho, homicida, mentiroso, ¿qué más? Engañoso, fornicario, adúltero. Hazle caso a tu corazón. La raíz de todos los males. Hazle caso a tu corazón. Ahí está. Como cristianos estamos, tenemos prohibido eso. Si un compañero de trabajo está viviendo esto, oye, tú quieres aleluya, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice Dios de esas cosas? ¿Quieres ver lo que dice Dios de esas cosas? Déjate ver la pared en la libreta del domingo, cualquier libro que tenga, a ver, esto dice. Tú vives en muerte, eres un desgraciado, eres un orgulloso, eres un traicionero, eres un desleal, y vas a ir al, no le darás el reino de Dios. Si tu iglesia te dice que le darás, bautizándote, confirmas, no, no es cierto, no heredarás el reino de Dios. Si no te arrepientes, no heredarás. El cielo está excluido para ti. Oye, pero entonces este deseo que yo tengo no es de Dios. Yo, en las iglesias ha pasado, hay testimonios de esto. Obviamente en estas iglesias no, la sana doctrina trae temor a Dios. Esta es la realidad, no es que seamos diferentes o mejores. La sana doctrina, el abrir la escritura trae temor de Dios en nuestras vidas. Y lo hemos visto en nuestras personas y en nuestros hermanos. Pero hay muchas iglesias donde se ha deseado la muerte del hermano a la hermana porque Dios me dice que voy a estar con esta persona. No te puedes decir jamás eso. Pero el sentimiento que tengo yo, no, Dios, de Dios no proviene. Viene de tus concupiscencias, de tus pasiones desordenadas. Si la persona tiene esposo, ni la veas. No, jamás, nunca. No. Bueno, pero este es uno de los... el cine, las amistades, todo esto ha cargado esto, las novelas del amor falso, el amor verdadero que es, dice Corintios, es verdadero, el amor verdadero es sufrido, todo lo puede. Bueno, obviamente es en el contexto de los dones, de la deslealtad de los Corintios entre ellos, pero es parte del amor, es verdadero, el amor Dios lo pone. Es por eso que en nuestro matrimonio tiene que estar el amor de Dios en nosotros, porque este amor nos enseña a amar. Nos enseña a seguir adelante. Si no está el amor de Dios en la regeneración, en nosotros, si no está este nuevo corazón, seguiremos siendo adúlteros, egoístas, y no, nunca vamos a conocer el significado del amor. Ahora vamos a hablar, bueno, ya hablamos un poquito del amor, del adulterio en físico. Ahora vamos a hablar del adulterio en el pensamiento. Porque Jesús amplió el argumento, el elemento moral en el mandamiento. Mateo 5. Mateo 5. Los judíos decían, los fariseos, el pueblo de Dios, Israel decían, 5:27 y 28. Los judíos decían, mientras yo no duermo en otra cama, yo no he sido infiel. Vamos a ver qué les dijo Jesús. Mateo 5, 27 y 28. Dice Jesús a los fariseos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, bueno, hasta ahí está 28. Mateo 5, 27 y 28 dice que Jesús amplía el elemento moral y dice, no solamente es el adulterio físico, sino el hecho de que tú pienses mal en esta persona, ya adulteraste en tu corazón. Y ya estás sujeto. Entonces, aquí Jesucristo condena tanto el físico como el deseo, como la codicia. Las dos las miradas innecesarias, los pensamientos impuros. Jesucristo aquí amplió el elemento moral del mandamiento. Debemos alejarnos de todas las cosas que alimenten, inflamen, ayuden a nuestras concupiscencias y a nuestras pasiones. Debemos irnos, estamos alejando. Una película está muy con un contenido que me inflama, me lleva a pensar, va a ser difícil porque estamos acostumbrados, porque es la moda, porque es normal, no queremos ser radicales. Mucha cristiandad no ve tele, no sé si ustedes sabían. No es que en sí, como se ha dicho, no es que en sí el televisor sea malo. Hay deportes, está canales muy edificantes, hay muchas cosas. Pero hay muchos que dicen, yo mejor me evito. No podemos prohibirlo, pero sí podemos advertir. Cuidado con ese aparato. Cuidado con el Facebook, yo no tengo con mi Facebook. No sé cómo se maneja, pero cuidado. Yo porque voy al internet y veo que, no sé, el 90% que entra a Facebook es para fotos y así. La mejor pose, así la todo y pues es pues por eso, o sea, es pura. Ya la ve en persona uno y dice, ah, caray, ¿y esta es la de la foto? Ah, no, está muy diferente, está mucho más bellita la persona. Pero ahí se maneja la vanidad, el engaño y todas estas cosas. Cuidado con todo eso, cuidado. Porque ya, no sé, pero en Facebook, por ejemplo, estos ejemplos sirven. Se pueden ampliar los ustedes lo pueden, saben más que yo de esto, yo no sé de esto. Hola amiga, ¿cómo estás? Yo estuve contigo en la secundaria, no sé qué edad. Y poca gente dice, no hombre, soy aleluya, aléjate de mí, Satanás. No, poca gente dice esto. Ah, sí, ¿cómo estás? Y empieza la conversación, el diálogo ahí, 2-3 horas diarias, y ya de repente, la hora que no se dio a la familia, que no se dio al devocional, se tiene con las personas que quién sabe si será cierto que sean ellas. Cuidado con todas estas cosas. O sea, un pastor, cuando vamos caminando así por el centro, y el periódico este, porque ya donde quiera te ponen gráficos, te ponen imágenes, uno caminando y deja ver la noticia, no ves nada, camina, porque en general las revistas de noticias, de chismes, todas traen un desnudo, todas. ¿Te quieren vender un auto? Te ponen a un prototipo de mujer o un prototipo de hombre. Por si el cliente es hombre, o el cliente es mujer. Papitas, mujer o hombre. Refresco, mujer o hombre. Y eso inflama. Llega un momento que ya estamos bien contaminados, ni cuenta nos dimos, y lo peor de todo es que ya no tenemos esa sensibilidad que decía, cuidado, esto no es digno de Dios. Job hizo pacto con sus ojos, y ahorita lo vamos a ver, para no ver a doncellas, no ver a las vírgenes, no verlo. Esto es el cristianismo, somos contra cultura, sino en contra de toda esta cultura que nos lleva. Vamos a Job 31.1, por favor, ahí lo dice. Job 31.1. Dice Job 31, capítulo, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos. Dice Job, ¿cómo puedes, dice él, había yo de mirar a una mujer virgen, a una doncella? Esto aplica a todas las fantasías, no solamente a una mujer, a cualquier tipo de fantasía, hagamos pacto con Dios para no tener esta cosa. Entonces la condenación de Dios llega tanto a lo físico como a lo mental, pero aquí hay una distinción. Alguien podría decir, ah, bueno, pues lo hago. Si de todas maneras he pensado mal de alguien, pero alguien podría decir en este aspecto. Alguien podría decir, pues si de todos modos peco de adulterio cuando veo y seguido lo hago, ¿verdad? Pues mejor lo hago bien. Alguien podría decir esto. O un amigo, no sé, podría decir, pero pues tú también pecas porque es en pensamiento y se condena igual. No se condena igual. La condenación no va a ser la misma para Hitler que para el ateo que trabaja, es honesto, es honrado, que su pecado más grande es no glorificar a Dios, pero la condenación no va a ser la misma para Hitler que para el vecino. No va a ser la misma. Con Hitler, Dios le va a abrir al fuego que arda ahí, aunque esté hablando acá, y como sea, va a estar ardiendo. Igual pasa lo mismo aquí. Los dos van a la condenación, pero la condenación del que adulteró físicamente es muchísimo mayor. Muchísimo más vergonzosa, porque recuerden, niños, que Dios es como una cámara que todo lo ve, Dios todo lo ve, dice Hebreos, no, Dios no puede ser burlado. Entonces, en ese día, cuando Dios haga el juicio, Él va a decir los pecados en frente de todos los demás. Entonces, nuestra mamá, papá, hermanos, primos, abuelos, tíos, vecinos, van, ¿a poco andan haciendo eso? Pues sí, también tú, van todos para allá, pero es una vergüenza. Si cuando alguien roba y lo, a ver, ¿dónde está el robo? Y hay por ahí 10 personas, es mucha vergüenza. Ahora este juicio va a ser a nivel universal, donde todas las personas van a estar viendo tipo de pecados. Así de que no es por meter miedo en la realidad. O sea, es lo que dice la palabra. Bueno, hay unas diferencias entre el adulterio físico y mental. El primero es que el adulterio físico rompe el pacto matrimonial, mientras que el adulterio mental no necesariamente. El adulterio físico rompe el pacto matrimonial, el mental no necesariamente. Segundo, el adulterio físico es y puede ser la base legal para el divorcio. O sea, por ejemplo, si una persona se quiere divorciar de otra bíblicamente, la única base, el único argumento válido es adulteró. Mi esposo, mi esposa adulteró. Solamente Dios lo permite de esa manera. Es la base legal, incluso ante la ley es la base legal. Mientras que el adulterio mental no lo es. No podemos llegar, ah, es que mi esposa adulteró la mente. No, eso no es la base. La base es en físico. Tercero, el adulterio físico contamina el cuerpo, mientras que el mental contamina el alma. Cuarto, el adulterio físico puede resultar en hijos ilegítimos. Y yo he escuchado de personas en abortos. ¿Qué hacemos con este niño? Yo no lo quería, yo ya tengo. No. Me va a romper mi carrera, mis vecinos, mi familia, cosas de mi esposa. Abórtalo. Que acabo ahorita ya está legalizado, es fácil, en algunos países se lo regalan, creo, dicen. Entonces, el adulterio físico trae hijos ilegítimos, trae vergüenza para el niño. Y tu papá, no, pues es que eran caminos, bla, bla, bla. Trae vergüenza, trae cosas malas. Y el adulterio mental, pues no. El adulterio mental no puede traer hijos, ni aborto, ni nada de eso. Entonces, los dos adulterios son condenados, pero el físico es el mayor en condenación. Esto por los que quieren argumentar a favor de que es lo mismo, todos pecamos, no. Yo he tenido lo mismo propio por la gracia de Dios. Yo he sabido abstenerme. No me puede decir que por ver, no es, nunca va a ser lo mismo. Ahora vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto al juicio contra los adultos. Vamos a 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿Qué dice la Escritura del juicio? El juicio divino se manifiesta en las consecuencias que el adúltero trae a este mundo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20, dice la Escritura: ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Tu cuerpo, mi cuerpo, son miembros de Cristo. ¿Quitarás pues los miembros de Cristo y los harás miembros de una ramera? Quitarás los miembros, tu cuerpo le sirve a Cristo, son los instrumentos, los miembros de Cristo, y se los quitarás a Cristo para unirlo a una ramera. Ay, pero yo con la persona que soy no es ramera. Ramera es todo lo que es en fornicación y fuera del matrimonio. Esto es así la cosa. Dice, de ningún modo, dice el apóstol Pablo, de ningún modo. Dice 16: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, con otra persona que no sea tu marido, tu esposa, es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. El hombre que adultera, la mujer que adultera, se hace una sola carne con esta persona. Se hace una sola carne. Lo que Dios unió en el principio en Génesis, y juntos serán una sola carne los dos, eso lo hace cuando adultera. Se va con una persona y es un... Pero no es una unión legítima. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa será fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es nuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué juzga Dios al adúltero? Porque Dios te prestó un cuerpo, no es tu cuerpo, no es mi cuerpo, y tú haces lo que quieres con el cuerpo de Dios. Dios te dio un cuerpo para que a futuro permanecieras a su cuerpo, que es la iglesia, con tus dones, talentos, servicios, fueras un miembro activo de la asamblea, no para que te vayas al mundo y hagas lo que quieras con tu cuerpo. Este lema lo tiene el mundo. Es mi cuerpo y hago con él lo que quiera. No es cierto. El Señor por eso juzga el adulterio. Y esto es juicio y es infierno para la persona. Dos, el segundo juicio de Dios contra los adúlteros. Los vemos en las leyes naturales. Las leyes naturales mismas exigen fidelidad del matrimonio. Y cuando son quebrantadas, producen resultados físicos en el cuerpo. Las leyes naturales, cuando son quebrantadas en el matrimonio, en la fidelidad, producen cambios físicos en el cuerpo. Es por esto que las enfermedades modernas, ¿ustedes no se han dado cuenta de eso? El SIDA, sífilis, gonorrea, etc., cáncer, papiloma, todas estas enfermedades físicas que se contraen con la fornicación son las consecuencias en esta vida. Ya lo vimos con David, ya lo vimos con Salomón, ya lo vimos con Sansón, se desviaron de Dios por el adulterio espiritual, el adulterio físico. Entonces, el VIH, el SIDA, no se nos ha agarrado que no sean curables, porque creen que no son curables. Es juicio de Dios. Es juicio de Dios. Entonces no podemos decir que una persona es víctima de la enfermedad, es recipiente del juicio de Dios, que es lo que debemos decir. Oye, esta persona es víctima del VIH. No, es un recipiente del justo juicio de Dios. Y por eso son incurables. ¿Ustedes imaginan qué pasará cuando la sociedad se entere de que el VIH es curable? ¿Qué va a pasar? Si hay algunas trancas, algunos límites para la gente, cuando digan el SIDA es curable, el sífilis, véngase, ya parejo, ya toda una cosa horrible. Entonces, si no hay cura, no es porque no haya científicos capacitados, doctores los hay, pero Dios no lo ha permitido. Y así seguirá, por la gracia de Dios. Vamos a ver 7 remedios en contra de la impureza sexual. ¿Qué es lo que debemos hacer para cumplir con el 7º mandamiento? ¿Cómo podemos guardarnos de la impureza moral, sexual? En un remedio debemos de ser responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio. Es el punto número 1. Debemos de estar conscientes que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio. Este primer punto es el lado positivo del 7º mandamiento. Este mandamiento nos lleva a que nos amemos más, a que tengamos más respeto, a que tengamos más armonía. Este es el lado positivo. Debemos de desarrollar el amor verdadero. ¿Esto a quién le beneficia? A ambos. Si tú como esposa desarrollas este amor verdadero con tu esposo, el beneficiado es tu esposo. Si tu esposo desarrollas este amor verdadero con tu esposa, la beneficiada es tu esposa, y los dos son beneficiados, Dios es beneficiado, los hijos son beneficiados, y la iglesia de Cristo es beneficiada porque da testimonio allá afuera. Este es un matrimonio cristiano. Este es un matrimonio ejemplo. Viven en escasez, pero siguen unidos. No gritan por la situación económica. No gritan. Vemos a los hijos de los cristianos, en los niños hay tranquilidad. Mi papá, bueno, será fiera, no sé, pero aquí está. No llega a las 3 de la mañana, no llega a las 4 de la mañana, no es que no llega. Ahí están los hijos, pregúntele cuándo faltaba dormir, cuándo faltaba la madre. Jamás. Ellos han sido herencia de Dios en los hijos. Han sido un motor en mi vida, han sido una aliciente. Dios los proveyó para que me ayudaran en adorarle, para que me ayudaran a crecer. Y estoy muy agradecido con él. Y por la gracia de Dios, nunca he hecho esto y espero nunca hacerlo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, debemos tener la convicción de que Dios nos da no solo el mandamiento, sino también la capacidad. Él manda y Él da la capacidad para llevarlo a cabo. ¿Y cómo se manifiesta esta capacidad para llevarlo a cabo? Él nos da capacidad para mortificar el pecado. Tenemos libros que se llaman ¿Cómo mortificar el pecado? Entonces el punto número 2 sería mortificar el pecado. Dios nos da la capacidad. Anótenme por favor Colosenses 3.5. Colosenses 3.5. Efesios 5:3, cuando estén tentados, cuando ustedes se sientan débiles, oren a Dios, vayan a estos textos. Colosenses 3:5, Efesios 5:3. Y 1 Tesalonicenses 4:3-5. Les voy a leer 1 Tesalonicenses 4:3-5. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios hacen eso. Nosotros no. Nosotros sabemos tener a nuestra esposa en santificación. Como varones, estamos, así como Cristo santifica a la iglesia, nosotros como varones estamos, somos responsables de santificar a nuestra esposa. Ayudarle a que cada vez sea más santificada ella. Y esto es una marca. El hombre regenerado tiene como marca distintiva la mortificación del pecado. El hombre regenerado, el hombre nacido de nuevo, el corazón redimido, tiende a mortificar su pecado. ¿Qué quiere decir mortificar? No hacerle caso, hacerle frente. Llega el pecado, me pongo a orar, velo, clamo a Dios, voy con mi hermano, ayúdame hermano, o distraeme hermano porque tengo esto encima. Eso hace el hombre regenerado. Esto hace el Hijo de Dios. Esto hace el nacido de nuevo. Mortificar el pecado. En el punto 3 debemos tener en cuenta la convicción de que un estilo de vida de impureza sexual nos excluirá del cielo. ¿Cómo se llamará este punto? Tener en cuenta que la impureza sexual nos excluye del cielo. La impureza sexual nos excluye del cielo. En 1 Corintios 6:13 nos dice, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Ya sabe cuántas veces van que lo escuchamos. Los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. No hay tal hipercarvinismo, no hay tal doctrina salvo, siempre salvo. Y así ya me salvo y haga lo que haga, siempre será salvo. No existe. Eso es pecaminoso y es una doctrina pagana. Si Dios nos guarda de la caída y todo eso, también esa doctrina se llama la perseverancia. Los santos perseveran por no caer, desde ahí se ve. Nunca quitemos esta convicción de nuestra conciencia hasta que lleguemos a donde, hermanos. Al cielo. El día que lleguemos al cielo, quitemos esta convicción. Mientras vivamos aquí, no. Si fornico, si adultero, no heredo el reino de los cielos. Esta convicción debe durar hasta el cielo. Cuarto punto, debemos tener la convicción de que nuestro cuerpo, incluyendo nuestra capacidad sexual, existen para servir al Señor. Podríamos decir a este punto. Cuarto punto, ¿cómo hacemos para remediar esto? Recordar que nuestros cuerpos le sirven al Señor. En 1 Corintios 6:13 nos dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esto dice 1 Corintios 6:13. El mundo dice, como lo veíamos, hago con mi cuerpo lo que quiera. El cristiano dice, mi cuerpo es instrumento de Dios. No puedo hacer esto. El punto anterior, ¿cuál era? Para recordar, recapitular, la convicción de que el cielo está excluido para los adultos. Esto nos va a ayudar. Punto número 5, debemos tener la convicción de que nuestra unión con Cristo incluye nuestro cuerpo. Ya lo leímos, es un paralelo al de 4:5. 1 Corintios 6:15, vamos a leerlo. Ahí estábamos, 1 Corintios 6:15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya lo leímos. Quitará pues los miembros de Cristo, quitaré mi cuerpo de Cristo, mi servicio de Cristo, y lo haré miembro de una ramera, de ningún modo. Dejemos de alimentar nuestra mente, nuestra alma, de la realidad de... Debemos de alimentar nuestra mente, nuestra alma, de esta realidad. ¿Cuál es esta realidad? Mi cuerpo es instrumento de Cristo. Mi cuerpo le sirve a Cristo. Mi cuerpo, hasta que yo llegue al cielo, perseverando, le va a servir a Cristo. Esta es la realidad. Sexto remedio, debemos tener la convicción de que no existe la actitud sexual casual sin compromiso. 1 Corintios 6:16-17. 1 Corintios 6:16-17. Vamos a leer esto. Dice 1 Corintios 6:16-17. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y cada uno... No, Estoy leyendo el 7. Es el 6:16-17. Dice: ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu con él, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado el hombre que cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo peca. Propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dije hasta el 17, ¿verdad? Ya me pasé. Entonces debemos, la idea de que el sexo recreativo, casual, o sea, lo que le llaman caneta al aire, eso es a lo que me refiero, no es algo comprometido. Esta idea no es nueva. Pablo habla de esto porque esto lo estaban viviendo los romanos y los griegos, y todas las culturas paganas lo han vivido. El ver el sexo como recreación, como verlo casual, sin compromiso, no pasa nada, es parte de la diversión del hombre, no es cierto. Cuando, vuelvo a repetir, cuando una persona se desliga de su esposa y va con alguien afuera, hay una unión también, nada más, hay una atadura, una unión, nada más que esta atadura, esta unión es mística. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un misterio, es peligrosa. Hay muchos dichos humanos y nos damos cuenta que algo pasa. No es de que yo me meta con alguien y no pase nada, nada más fue el momento. No, algo pasa, se hicieron una sola carne. Algo místico empieza a pasar en tu vida. Y a lo mejor en 5 años no pasa nada, a lo mejor en 10 años no pasa nada, pero a los 12, 15 va a venir la paz. Hay algo misterioso en eso, hay algo místico. Dios no lo va a dejar pasar. Cuidado. Séptimo. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro matrimonio? La sexta dice, teniendo la convicción de que el sexo no existe, el sexo casual y sin compromiso no existe. No es cierto eso. Séptimo, tenemos que tener la convicción de que la impureza sexual es una forma única de autodestrucción. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Salomón advirtió a su hijo en Proverbios 5:11. Nada más anótele por el tiempo, de favor. Proverbios 5:11 dice, y lean todo el capítulo 5. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, le decía Salomón, después de ir con la mujer ramera, la mujer extraviada, después de estar en sus cámaras, después de haber ofendido a Dios, le dice el proverbio, y gime al final cuando tu carne en el Seol, cuando tu carne en la muerte y tu cuerpo se hayan consumido, vas a gemir. Ustedes pueden leer capítulo 5 del 1 al 23, vienen todos los detalles de lo que pasó ahí. No se puede hablar de las víctimas del SIDA, ya lo habíamos visto. No se puede hablar de eso, son sus propias consecuencias. Por último, el adulterio espiritual. También se puede cometer adulterio espiritual. La Biblia usa la palabra adulterio para hablar de todos los pecados que son manifestaciones de deslealtad o de infidelidad. Los pecados que constituyen una traición en cualquiera de nuestras relaciones sociales y más fundamentales en la vida. Cuando le fallo a un amigo, soy desleal, soy un adúltero. Cuando le fallo a un hermano, soy desleal, soy un adúltero. Te doy mi palabra, no cumplí, soy un desleal. En lo espiritual, en la iglesia, me comprometo a algo, no cumplo, soy desleal, soy traicionero, soy un adúltero. El adúltero espiritual nos lleva a la principal razón, es que tenemos que proteger para no caer en lo físico, influye mucho lo espiritual. La principal razón que debemos para proteger nuestro matrimonio es la relación con el Señor. Así que hermana, así que hermano, si tú comienzas a ver declive o decadencia espiritual en tu esposo, puede llegar hasta esto. Tenemos que estar bien pendientes con nuestro esposo y con nuestra esposa. Y las esposas nos conocen y nosotros conocemos a las esposas. Sabemos cuando algo empieza a cambiar. Ay, chisera, ¿por qué te perfumaste como demás? Ya tienes como una semanita. No dice nada, pero ahí está. Como cristianos estamos llamados a orar, a discernir. Es más fácil que hagan tonto o que engañen a una persona allá afuera que a un cristiano. Porque el cristiano está despierto, está velando, está orando, está intercediendo, conoce el temor de Dios. Entonces, el adulterio espiritual, que es abandonar a Dios por cualquier negocio del mundo, cualquier trabajo, cualquier codicia, cualquier ambición, cualquier deseo mundano, ese es un indicio de que puede llegar al adulterio físico. O sea, lo primero que debemos de cuidar es nuestra relación con el Señor. Santiago 4:4. Vamos a leerlo. Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, dice Dios, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo, o sea, al ser amigo del mundo, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ese es el principio del adulterio, el adulterio. Cometemos el adulterio espiritual cuando permitimos que otras cosas tengan más importancia que el Señor. La mundanalidad, las amistades del mundo, la codicia, la atracción del mundo, la influencia del mundo, las vanidades del mundo, los placeres del mundo construyen un adulterio físico. Son razones poderosas y nos pueden llegar a dominar. En el Antiguo Testamento lo vemos plasmado. Dios decía: yo soy tu esposo. Israel, el pueblo de Dios, era la esposa. Yo fui un marido para ti. E Israel todo el tiempo en el Antiguo Testamento fue caracterizado por ser idólatra y por serle infiel a Dios. ¿Cómo le hacen infiel? Siguiendo a dioses paganos, siguiendo las costumbres, las culturas. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se plasma esto? Efesios 5, 2 Corintios 11. Bueno, Efesios 5 ya lo vimos. Anótenle 2 Corintios 11, versículo 2. Dice: porque os celo, lo celo, dice Pablo, con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentárselos como una virgen para Cristo. Mi hermano, acuérdate, tu cuerpo es cuerpo, es miembro de Cristo. Esto que está aquí es la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cristo. En el final de los tiempos va a haber las bodas del Cordero, lo podemos ver en Apocalipsis, el Cordero va a ser desposado. Pero es por lógica, no puede haber aquí nadie adúltero, porque Dios no va a permitir aquí a nadie adúltero. Dios va a limpiar su iglesia, salte, saca ese adúltero. Si Pablo lo dijo en Corintios, si en la iglesia de Jesús se le dijo, en la de Sardis, saca ese adúltero, saca esa Nicolaita, saca esa Jezabel. Dios no va, por lógica, Dios no va a permitir. Dios viene por su iglesia como blanca, limpia, pura, sin manchas, sin arrugas, sin cosa que contamine, nada. Por eso es que no puede haber dentro de la asamblea, por eso la membresía, por eso el cuidado de nosotros, por eso el discernimiento, porque no puede haber nadie con esa... Dice Pablo: eran muchos de ustedes, éramos muchos, así éramos, pero ya no lo somos. Oye, ese cristiano que está ahí, yo lo conocí, sí, en su tiempo sí, él mismo lo cuenta. Era así, era así, conócelo ahora. Ve lo que hace Cristo en la vida de las personas. Cristo es el esposo y busca santificar a la esposa que somos nosotros, ¿sale? Vamos a pasar 3 minutos de preguntas, por favor. No, yo quiero un versículo ya. Ah, hoy te lo creo, te lo creo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos claro en todo? El adulterio tiene sus consecuencias, tiene sus juicios, tiene sus remedios. Dios nos capacita, Dios nos enseña. La base es el cuerpo del hombre, no es el espíritu. La base es el cuerpo y Dios está muy interesado. Vamos a orar, por favor. Pues 2 Corintios 11, ¿qué? 11:2. Gracias.